Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía. Yo creo que esto que cuenta Paco Ibáñez nos ha pasado a todos. Esto es Sin Acritud. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás. Como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más. Bueno, y el pasado fin de semana se celebró el primer aniversario de la ocupación de la antigua ikastola Carmelo. Y para hablar un poquillo de ello, tenemos al integrante del colectivo Carmelo Bizirik, Carlos. Opa. Opa. Bueno, pues el pasado fin de semana fue el aniversario de la ocupación. Me imagino que antes de la ocupación habría un proceso y así. ¿Nos puedes hacer un poco de historia? Pues bueno, como sabéis, la Cristola, la antigua Cristola Carmelo, iba ya, bueno, antes de entrar hace un año, llevaba 2 años vacía. Y bueno, en el barrio siempre había habido pues preocupación. Es un proyecto que venía también de una cooperativa de padres, que había sido un proyecto popular, y siempre había habido preocupación, pues bueno, porque estaban los locales vacíos, y en un momento pues diferentes personas empezaron a hacer un proceso de reflexión sobre cómo volver a darle vida a ese espacio. Fue un proceso bastante transversal en edad y bastante compartido con gente de diferentes organismos y diferentes procedencias. Y bueno, hace un año se entró, se hizo una acción en el patio, se ocupó el patio y se hizo un programa de actividades también que iba encaminado pues a todo tipo de públicos y sectores. Y a partir de ahí, pues ya entrando en un edificio, comenzó el proceso de construir el proyecto, y mediante dinámicas de participación y talleres se empezó un poco a diseñar, bueno, pues para qué usar el espacio, cómo usarlo, con qué valores, y ahí se fue un poco desarrollando la idea. Y básicamente, pues la idea fue que, bueno, pues que fuera algo comunitario, o sea, algo que respondiese a todo tipo de edades y también de necesidades, ¿no? Que superase un poco igual la ocupación únicamente para cuestiones de tiempo libre o de ocio y cultura, y que diese respuesta a necesidades también de todo tipo vitales, pues de consumo, de economía, de comunicación y demás. Otra apuesta también era que, bueno, pues que también, pues como he dicho, ¿no?, que las edades también fueran muy transversales, que no fuera enfocada únicamente a gente joven, y luego que se entrocase mucho pues con la realidad de los barrios que rodean al espacio y con el propio Bilbao, y siempre pues basándose en el asamblearismo, la horizontalidad y la autogestión. Vamos, lo que en el resto del mundo sería un centro social autogestionado, ¿no? Exactamente. Básicamente sí, evidentemente toda la gente que, bueno, toda no, pero mucha gente que participamos venimos del movimiento de ocupación, hemos estado militando en Gasteches y en centros ocupados, y bueno, lo único que creemos que ha sido igual un poco nuevo, que en Bilbao igual no existía tanto, era pues el cuidar un poco eso, que fuera también desde niños y niñas a gente muy mayor desde el principio la oferta que se haría, pero básicamente pues venimos del momento de ocupación. El local me imagino que es propiedad municipal, ¿no? Sí, el local perteneció en su día, cuando pasó a la red pública, al gobierno vasco, y cuando quedó vacío porque no se usaba ya como centro educativo, pasó al ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento se ha puesto en contacto con vosotros, vosotros con ellos? Pues se ha puesto en contacto con nosotros, hemos tenido tres reuniones. Nosotras desde el principio siempre hemos tenido un planteamiento de estar abiertas a hablar con cualquier grupo, agente o con cualquiera que quisiera hablar con nosotras. Y bueno, la evolución ha sido pues desde una primera reunión en la que básicamente nos pedían que desalojáramos el edificio, y nosotras un poco les presentamos el proyecto y la idea que teníamos, y también les presentamos alternativas para llevarlo adelante sin ningún problema, pues digamos, de tipo jurídico o legal, pues porque siempre hay soluciones si hay voluntad política. Y de ahí fue pasando, pues bueno, a la segunda reunión ya, pues pidiéndonos que le dejásemos el edificio, pero un poco diciendo que seguiríamos abriendo la vía pues de hablar. Y la situación actual está, pues bueno, que ahora no tenemos tenido relaciones en unos meses, pero pues hay un poco un tipo de, pues bueno, de bueno, sabemos que estáis allí, sabemos lo que estáis haciendo, y de momento así estamos, poco más hemos avanzado. Sí, vamos, un poco el limbo legal es en el que podría encontrarse también la Cultura Etxea de Bilbao la Vieja o el Gaste Local de Deusto. No es igual porque nosotros, por ejemplo, ante lo que, pues bueno, cuando nos pedían dejar el edificio, pues un poco usamos los ejemplos del Gaste Local de Deusto, pues diciendo que si se quería, se podían buscar soluciones de cesión de uso o como fuesen. Y de momento no hemos profundizado, o sea, sí que hemos puesto sobre la mesa ese tipo de vía, y estaríamos dispuestos a analizar cualquier cuestión, pero luego la verdad es que no hemos seguido teniendo reuniones, pero eso sí salió, por ejemplo, a la luz el modelo del Gaste Local de Deusto. Y este fin de semana habéis tenido fiesta de cumpleaños. Sí, la verdad es que decíamos que cuando entramos era difícil pensar que en un año íbamos a estar así. Es verdad que nuestra teoría de que si abres espacios, si liberas espacios y lo haces de forma autogestionada y abierta, enseguida se llenan de vida. Hay que decir, para el que no conozca, que Carmelo Visili, que es un espacio muy muy grande, de más de 2.500 metros cuadrados, con un patio, con un frontón, bastante, pues bueno, en bastantes buenas condiciones para poder usarlo. Bueno, esos locales han estado en uso hasta hace 3 o 4 años. Eso es, o sea, por eso mismo están en buenas condiciones y enseguida pues, pues bueno, han nacido un montón de proyectos y han usado un montón de gente, ha visto ahí su espacio para desarrollar sus proyectos, diferentes y bueno, la verdad es que estamos bastante sorprendidas de la cantidad de gente que pasa diario y semanalmente por Carmelo Bisiric a hacer actividades. ¿Qué tipo de cosas se hacen? Pues a día de hoy, bueno, como te comenté antes, desde el principio, a la hora de organizarnos, pues bueno, hicimos un grupo que se dedicó a pensar en el propio proyecto en sí, para intentar que fuera lo más diverso posible también en actividades y no solamente tener ofertas igual más de tiempo libre. Y sí es verdad que a día de hoy pues hay 20 talleres, digamos, de todo tipo, desde de deporte, de cultura, de formación, clases de euskera, tai chi, teatro, hay varios grupos ensayando, ha nacido también un rocódromo, y luego han empezado también a haber ya proyectos un poco, pues bueno, diferentes, en el sentido, pues hay una web televista, ¿no?, a nivel de comunicación, hay un grupo de consumo, pues bueno, de soberanía alimentaria que está ahora, va a empezar ahora en diciembre, hay, bueno, grupos de dibujos, se están haciendo también ya, pues, grupos de formación, bueno, un mogollón de charlas, bueno, pues un poco, pues todo lo que hemos conocido que hay que ha habido en los centros sociales de Bilbao, pues en un espacio tan grande, pues ahí está teniendo lugar todo eso. Un espacio tan grande que vosotros habréis estudiado allí, pero nosotros somos de bastante más abajo y a mí lo cierto es que el primer día me costó bastante encontrarlo. ¿Dónde está? Pues yo tampoco estudiaba allí, tengo que decir que yo soy de Otxarkoaga, pero bueno, el espacio se encuentra un poco en el límite entre Santutxu, Atxur y Solokoetxe, entre las calles... Eso es, la Plaza de la República de Begoña. Sí, entre las calles Menéndez y Pelayo y Fica. Tiene dos entradas, una por Fica y la otra por Menéndez y Pelayo. Y pues está un poco al final del Camino del Bosque, para el que no sepa, si se sube de Atxuri o, bueno, la calle Fica también, si vienes por Zabalbide, pasas por la calle Fica y ahí está. Es debajo de un bloque de viviendas y son tres plantas de edificio. Vale, pues no sé si por vuestra parte tenéis algo más que comentar. No, pues invitar a todo el mundo que quiera a que pase por ahí, lo vea in situ y vea el espacio que hay. Decir que, bueno, tenemos página web que es krmlbisiric.org. Tenemos email de contacto, tanto para si se quiere organizar alguna actividad, pues tenemos krmlqdaqueta@gmail. Y si se quiere simplemente ponerse en contacto con la asamblea, pues KRMLBisiric. Y luego, pues en cuanto a instalaciones, pues hombre, lo mejor es pasarse una tarde, verlo, ver lo que hay, pero bueno, decir eso, que tiene patio, frontón, tiene su calde con hantoki para poder hacer comidas, tiene un montón de salas, biblioteca, vamos, que hay un gimnasio, o sea, hay muchas oportunidades. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este ratito y seguiremos ahí pendientes de qué cosas hacéis y esperamos volver a teneros por aquí. Vale, es que ricas que sube ahí. Bueno, agur. Vale, agur. Bueno, y esto que acaba de sonar es el tema que cierra el primer disco de la banda bilbaína Ultraligeros. El tema se llama Retaremos al Sol. Y si lo hemos puesto es porque tenemos aquí con nosotros a una parte de la banda. Aupa Carlos. Hola, buenas tardes. Aupa Chipi. Hello. Y venían a presentar las nuevas incorporaciones a la banda, pero las nuevas incorporaciones no han aparecido. Nos han presentado. Así que haremos una presentación en diferido, por ejemplo. Genial. Bueno, pues contarnos quiénes son esas figuras que habéis fichado. Bueno, pues han entrado a formar parte de la banda Iñaki Milindris, el conocido guitarrista bilbaíno ya, con mucho carisma y mucho tiempo en la carretera. Portugalujo. Porque, bueno, hace unos meses Gorka decidió abandonar el barco y tal, estaba un poco agotado ya y bueno, pues cogimos otro guitarrista y en el mismo momento decidimos incorporar otra guitarra más y yo dejo la guitarra y voy a dedicarme únicamente a cantar en la banda. Igual es lo que hay que hacer. Pues sí, en principio es una idea que ya estaba ahí sobre el papel hace mucho tiempo. algo en lo que yo había insistido, además que me parecía que era más correcto por el tipo de música que hacemos, tener una formación de dos guitarras, bajo, batería y voz, y que al final, bueno, de una manera casual, pues hemos llegado a ella. ¿Y qué, en qué andáis ahora? ¿Ya hace tiempo que salió este disco que tenemos aquí? ¿Preparando otro? Sí. ¿Girando? Bueno, ¿dando bolos? O... Hemos empezado a preparar bolos con los temas que ya la gente conoce, y aparte hemos incorporado ya temas nuevos, los que pensamos en breve empezar a grabar, en meternos en el estudio e intentar sacar nuestro segundo disco. Bueno, de mientras vamos a oír una canción de este primero, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuál? Adiós. Vamos, Chipirón. Pues no sé, pon por ejemplo la que va en el videoclip, que es la de ¿Qué infierno de cielo? Si te parece bien. Me parece bien. Pues vamos a ponerla. Mi corazón Bueno, y aquí seguimos. Esto es Sin Acritud, estamos en 97 Irratia y estamos aquí con la gente de Ultraligeros. ¿Cómo se os ocurrió poneros en contacto una banda bilbaína con este par de portugalujos? Pues me acordé yo de Iñaki. En el momento que se fue de Gorka, pues fue una cosa un poco, digo, joder, ¿a quién buscaba? Y yo me acordé de Iñaki, que ya, no, ya se habían separado Peligro Martínez y tal. Y digo, bueno, pues voy a pegar un toque, le comenté a Carlos, me dijo que le parecía bien. Dije, pues lo voy a pegar un toque a ver si suena la flauta y se anima. Costó un poco convencerle, porque es el típico que está metido en 8.000 proyectos a la vez. Pero bueno, oyó los temas, los llevó a casa, los estuvo escuchando, empezó a meter sus guitarras y se ve que le gustó. Y pues se metió en el proyecto. Y a la vez nos comentó, pues eso, que él veía apropiado otro guitarra y que Carlos se dedicase a cantar. Y nos propuso a Lu, porque se compenetra bien, y dije, bueno, pues si Lu está de acuerdo, hablo por ir con Lu. Lu estuvo de acuerdo, y hasta aquí. Y entonces ahora ensayando con ellos para presentarles en breve. Eso es, para presentarles, ¿cuándo? Tenéis un bolo en breve en Baracaldo, en la Sala Dasca, ¿no? Muy en breve, este viernes 25 estaremos en el Dasca, acompañados con la sala, con el grupo Dubrovnik y Uña. Y bueno, al final del concierto será una jam fiestilla y tal, con otra gente que nos acompañará por ahí también en el ambiente al festival. Y bueno, ¿qué? ¿Tenéis algo más que decir o ponemos una canción y nos despedimos? Animar a los músicos de por aquí, que si se animan a venir al concierto, luego tienen la posibilidad de subir a tocarse unos temas en la jam. Y de paso hacemos todos un poco bulto. Bueno, también comentar, pues eso, que en breve también intentaremos para el mes de enero, no, pero será prematuro, pero para febrero o marzo, ir a hacer una presentación oficial en Bilbao también de toda la banda y de los nuevos temas y lo que posiblemente será el nuevo disco de Ultraligeros. Vale, pues esperamos veros pronto y a ver, ¿para cuándo es el segundo disco? A ver, cuanto antes.

El pasado fin de semana, en el Salón del Cómic de Getxo, nos encontramos en la zona de los stands para, no sé, publicaciones alternativas. Ahí le llamaban fanzines, yo creo que va un poco más lejos. Y bueno, pues nos encontramos con el nuevo número de La Gallina Vasca, y para comentarlo, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio. Opa. Opa, ¿qué tal estamos? Pues estamos muy bien. ¿Para qué negarlo? Pues me alegro, a pesar de la lluvia, estamos bien. Y eso, que teníamos aquí el nuevo número con una portada brutal. Es que recasco. Lo cierto es que también es brutal, hasta dónde han llevado, hasta qué límite han llevado los sucesos de Alsasua, en lo que se puede convertir una pelea de bar, o que te metan en prisión preventiva por dirigir extrañas miradas, ¿no? Bueno, sí, nosotros le hemos dado nuestro punto surrealista. En este caso, pues hemos parodiado, pues como si fuera, no sé, un cartel de una película española, y hemos titulado Aquelarre Abertzale, una película de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, 8 nominaciones al Talego, que por cierto han subido a 9. Y bueno, pues eso, en la portada, como has dicho, pues se ve una situación casi de, bueno, un poco surrealista. Una situación surrealista. Sí, en la que se ve un guardia civil atado a un hacha gigante y bueno, pues hay un basarritarra tirándole bebés. Es Perurena, tío. Bueno, Perurena, perdón. Iñaki Perurena, sí. Bueno, justo a la derecha de la imagen se explica un poco, ¿no? Como es un formato periódico, pues pone declaración de la gente de la Guardia Civil sobre los sucesos de Alsasua. Una turba de unos 40.000 pueblerinos me ataron a una enorme hacha en medio de la plaza del pueblo. De repente apareció Iñaki Perurena y me lanzó un cóctel molotov de Danacol, de jalea real, marca Caicus. También me tiraron coches bomba y bebés molotov, encabezando todo vía Arnaldo Tegui y amando a una gran serpiente tocando un instrumento proetarra llamado chistu. Y bueno, un poco esto es lo que se ve en la imagen. Es bastante, bueno, extraño. Es muy bonita la imagen y es como muy surrealista todo. O sea, un poco, bueno, llevándolo todo a, como dices tú, al esperpento que ha supuesto esto, ¿no? Que haya ahora mismo 6 personas en la cárcel y 3 más pendientes de entrar si sigue adelante la acusación por terrorismo. Bueno, por pegarse en un bar o, bueno, sin más. Bueno, pero como decía aquel famoso, aquí hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Bueno, si quieres. ¿Qué más cosas nos encontramos en este número? Bueno, pues junto a las típicas secciones de noticias curiosas, noticias breves, como que Euskal Txendia incluirá en su nuevo diccionario palabras como guachaval o gaupaja, pues nada, tenemos los columnistas habituales, una sección nueva que comenzamos rescatando extractos de libros de moral católica de los años 50 y 60. En este caso, pues hemos publicado un extracto de El amor y la adolescencia, que es un poco aconsejando a los adolescentes. Bueno, que la verdad es que es muy divertido. Es muy divertido porque es de hace 50 años. Claro, si esto fuera lo que hoy se lleva, sería bastante triste. Pero bueno, un poco con perspectiva, pues este nacional catolicismo en el que todo está prohibido queda hasta simpático. Sí, sí, vamos. Un libro que se titula Díganos la verdad sobre los misterios de la vida y el amor tiene mucho juego. Sí, la verdad es que en la portada pone que vale 2 pesetas, pero es bastante más, vale bastante más que eso, es muy divertido. En el siguiente amenazamos con un manual de un general del ejército español, que además pone que participó en la cruzada del 36 y explica un poco el comportamiento con respecto a la sexualidad de los soldados en el cuartel. No tiene desperdicio. Tiene pinta de no tenerlo. No. Y bueno, pues nada, aparte de estas cosillas, pues nada, las habituales cosas de humor gráfico, cartas al director y etcétera, que configuran el periódico. Y en este número hay una sorpresa. Por primera vez, pues la revista Rumble, que es una revista de cómic e ilustración, pues va a empezar a salir dentro de La Gallina Vasca con nuestro formato de periódico, digamos de DIN A3, para hacernos una idea, como el doble de un folio. Y bueno, es el primer número de su nueva etapa. Hasta ahora ellos tenían un formato pequeño y llevaban ya 22 números. Bueno, vamos a empezar poco a poco a salir juntos. Y yo creo que bueno, para quien compre ahora La Gallina Vasca va a ser una agradable sorpresa, vamos. Esta nueva... Sí, parece un periódico serio, con bien de páginas y eso. Sí, ahora parece el Gara los lunes cuando no hay fútbol, ¿no? Sí, más o menos. Y, por cierto, ¿qué tal la feria, bueno, el Salón del Cómic? Pues, bueno, aparte de encontrarnos contigo, que estuvo bien. Y con mucha más gente. Y con mucha más gente, que por cierto nos sorprendió que no había tanta gente como el año pasado y por lo visto es por una especie de medidas de seguridad, que había gente fuera y no les dejaban entrar porque decían que no podía entrar tanta gente. Y la verdad es que estaba, no voy a decir medio vacío, pero, o sea... Estaba muy cómodo. Se estaba muy a gusto, sí. Sí, sí, se podía ver sin problemas. Sí, si no estabas fuera, se estaba muy a gusto. Pero, o sea, en general la verdad es que ha estado muy bien de gente y gente interesante. Hemos conocido, bueno, pues nueva gente que quiere colaborar con La Gallina Vasca, gente que no la conocía y que le ha gustado. Bueno, la verdad es que para nosotros siempre muy bien. Y como decías, pues eso, La Gallina Vasca se suele situar en una zona que nos deja la organización para publicaciones más alternativas, y la verdad es que ahí siempre aparece gente con ideas muy interesantes y al final es una zona muy divertida. Hombre, lo cierto es que el resto son tiendas, ¿no? Tiene la curiosidad de que están todas juntas y que hay tiendas a las que si no físicamente no podríamos acceder porque son de Barcelona o de donde sean. Sí. Sí, bueno, también hay alguna que otra publicación. Bueno, son editoriales, más bien, editoriales de cómics o de libros, tiendas, como dices tú, que pueden ser de cómics o hay muchas también ya de figuritas y jueguecitos que tienen que ver con el cómic. Sí, sí, el merchandising, que es así como lo dicen ahora. Sí. El comprar cosas de un grupo o de una serie, que es lo que se lleva ahora, me sorprendió. Hay un montón de cosas. Sí, bueno, ya hace años que las tiendas de cómics cada vez tienen menos cómics y más figuritas, porque por lo visto es más rentable. Y bueno, pues es un poco triste, pero es como el cine, ¿no? Que hacen películas de cosas que ya van a tiro fijo y que van a sacar dinero y al final, pues eso. Pues lo mismo que en los bares quitaron las máquinas de petacos o los videojuegos. Bueno, las máquinas de petacos porque las tragaperras daban más dinero, pues en muchas tiendas de cómics, y no quiero decir que sea solo por esto, ¿no? Pero sí que es cierto que en las baldas, salvo honrosas excepciones, pues cada vez hay menos cómics y más figuras. Aunque bueno, eso... Aunque bueno, a veces también hay tiendas que mola que haya estas imágenes y estas cosas, ¿no? Pero sí que, bueno... A ver, las figuritas son chulas, ¿eh? Yo no digo lo contrario. Sí, sí, ¿no? Y además son bastante... Bueno, a veces son caras, ¿no? Y sin embargo, pues... Bueno, pues por ahí tira el mercado. Y hablando de mercado, ¿qué tirada hacéis vosotros de la revista? Pues para poder estar en los kioscos de Nafarroa, Guipúzcoa, Vizcaya, etcétera, pues 3.000 ejemplares. 3.000 ejemplares, ¿eh? Es un buen número. Sí, imprimimos 3.000 ejemplares y bueno, la verdad es que igual con pocos números, pero estamos en la mayoría de los kioscos. Vale, pues esperamos claro que esto siga siendo así. Pues nosotros también, la verdad. Ahora ya nuestra próxima cita será en la Soca de Durango, si alguien quiere saludarnos y tal, y luego probablemente también en Bala, que como sabes es Bilboko Arte Liburu Arena Soka, que es una feria de autoedición que se hace anualmente en Bilbo, y en esta ocasión se va a hacer en el fin de semana del 17 y 18 de diciembre en los locales de Bodegas Bilbaínas, junto a la estación de Abando. Es un local que estaba abandonado y bueno, se está ahora acondicionando para acoger esta feria de autoedición alternativa, que yo creo que va a estar bien. Y junto a la estación de Abando, pero vamos a decirlo más claro, por la cara de la estación que no se ve, entrando desde la calle Bailén. Exacto, subiendo por la calle Bailén, justo donde pone allí correos, ahí mismo

vuestro corazón de acero, muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta, por la fama esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Yeah.